El vecino que se muere. Claro está, en los barrios del centro, el vecino que se muere no interesa un ardite a nadie. Pero en nuestro arrabal, en nuestros barrios, el vecino que se muere es un problema de compasión a plazo fijo y de comentarios innumerables. Además, depende de un factor importante este problema de compasión, y el factor es la enfermedad. Un tipo que muere porque lo atropelló un camión no inspira tanta piedad como otro acabado por un cáncer de estómago. No sé por qué se me ocurre que yo me voy a morir de un cáncer al estómago. Clasificación. De clasificar las enfermedades por el interés que inspiran, diría que la que más emociona a las gentes es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad recreativa e instructiva. Depende de los aspectos que revista. Me había olvidado de que mi director no cree en mis disquisiciones científicas. Suspendo las descripciones. Inicio diálogo. Vecina primera, asomando a la puerta y saludando a la vecina segunda. Buen día, señora. ¿Cómo sigue su vecino? Vecina segunda, meneando la cabeza. Anoche tuvo un ataque. Dejando la puerta a cancel para ir a la de su vecina. Nos llevamos un susto, mi esposo y yo. Oímos tantos gritos que creíamos que se había quedado. Vecina primera. También, qué gente. Esperaron a lo último para llamar al médico. Vecina segunda. Yo lo veía y le decía a la señora de enfrente. Pobre ese hombre, no sé cómo hace para trabajar. Trabajó hasta lo último. Vecina primera. ¡Qué comedido! ¡Qué fino! Vecina segunda. Así es. A los buenos, Dios se los lleva. A los malos. Vecina primera, pensando en el atorrante de su marido. Así es. Los malos tienen vida para 100 años. Vecina segunda, a quien su marido da razonables tundas. Es inútil. Este mundo... Vecina tercera, que viene de la carnicería con un bagallo de carne, pan y verdura. La sigue un perro con cola y un chico que se mete los dedos en la nariz. Parece que nuestro vecino se muere, no más. Vecina primera. No diga, señora. Vecina tercera. Sí, me lo dijo la sirvienta del doctor. Vecina segunda. No le decía yo, señora, que era serio. Si había que verlo. Pura piel y huesos. Vecina primera. Eso no quiere decir nada. Yo conocí a un señor que estaba lo más gordo. Daba gusto verlo. Pues del día a la noche se murió. Vecina tercera. ¿Y no se acuerda de don Juan? Salió lo más bien a la mañana de su casa. Va a cruzar una calle y lo agarró un ómnibus. Vecina segunda. Por eso yo siempre les digo a mis chicos que tengan cuidado para cruzar. Vecina cuarta, incorporándose al grupo con una criatura de meses en los brazos. ¿No vieron? Hace un rato llegó el cura. Vecina tercera. No diga. Si yo estuve aquí casi toda la mañana en la puerta. Vecina primera. Debe haber sido cuando fue para la carnicería. Vecina segunda. ¿Así que está el cura? Vecina cuarta. Sí, yo estaba preparando la mamadera para la nena cuando oí ruido de auto y me asomé para ver quién era. Y era el cura que bajaba. Vecina tercera. Entonces está en la extremaunción. Pobre familia. Vecina cuarta. No me diga. La mujer todo lo gastaba en lujos. Hay que ver. Ella tapado de seda y él con los pantalones que perdían los flecos. Vecina quinta, que se ha incorporado al grupo y que está surciendo el fondo de un calzón. Bien, decía yo que esa mujer es la que lo ha arruinado a ese pobre hombre. Vecina segunda. ¿Y los chicos? ¿Qué harán esos pobres chicos? Vecina tercera. Yo tengo entendido que la suegra no quiere saber nada con su nuera. Vecina quinta. También, todo el día desnudos, en la calle. Sale el cura. El auto que había quedado detenido en la otra cuadra, debido al barro de la calleja, pone en marcha el motor. El cura, con una valija de partera en la mano, valija donde lleva las cosas para dar la extrema unción, camina a paso rápido hacia la esquina, seguido de un perro que le huele la cola de la sotana. Vecina quinta. ¿Y si fuéramos a la casa? Vecina tercera. Yo voy a ir dentro de un rato. Tengo encima del fuego un tarro de dulce. Vecina segunda. Ahora es la mejor época, porque están baratos los duraznos. Vecina tercera. ¿Y el entierro? Vecina primera. Pero si todavía no se ha muerto. Vecina tercera. ¿Y si no se muere? Bien puede suceder. Yo sé de personas que después de la extrema unción se salvaron. Vecina segunda. Es como milagro. Vecina quinta. Y bien puede suceder. Mire, si pasa. Vecina cuarta. No sé por qué me dan el corazón que no se va a morir. Vecina tercera. Dios la oiga. Pero yo me voy, no sea que se me queme el dulce.